Huescau masegualtanemililis. Nowainanquis toguaya in total tikpagnanzin yoltok. Yoltok no comestehuan. Sesepaliwis motzetzeloa. Guantehuan tikistoa y catalolini. Sesepatel shuptata. Guant mopipiza y cachicahualis. Guantehuan tikistoa y catezautajeca. No sesepa muishamia. Guanisquag muishamia. Miakankiwi guantahuella. Sesepa nomo seselia. Guantikistoa y catelta secuetzi. Asitonal nomo tonal guacha. Guanisquag motonal guacha. Tikistoa y camotatonal quetza. Guantahuaki. No sesepa pané cocoyoa. Guanisquagion cocotoponi. Tehuantikistoa. Y cateltalolini. Iscui ilmoyectia in total tikpagnanzi. Se sepanoica cocolisme. Yehicano piliwan, amoshimorwican, e in total tikpagnanzi, no monesmachpia. Guanisquac moyectia, asha sequinquinisquanis, guasequinquincaguas. Tenquinequis, magnemican, y iscopa, in mostawipta, y shumestenguitze. Tonin moneki masticchihuacan, tehuan, mastictasostacan. Guan mastic nesmachpiacan total tikpagnanzi. Guan mastimo tasostacan tehuan, mastimo sempalewican. Machicauto toyolo, totanemilil, guan tonequetzalis. Iscon total tikpagnanzi, no tech tasostas. Pensamiento ancestral del pueblo Masehual Náhuatl. Mi abuela decía, esta nuestra madre tierra está viva e igual que cada uno de nosotros. A veces se sacude con fuerza y entonces nosotros decimos que está temblando. A veces le da mucho calor y se sopla con intensidad. Nosotros decimos que son huracanes. A veces se lava su rostro con mucha agua y cuando lo hace, nosotros decimos que hay aguas torrenciales e inundaciones. También hay días en que necesita enfriarse y entonces decimos que hay fuertes heladas. Hay días también en que se seca su rostro y entonces nosotros decimos que hay sequía. También tiene partes del cuerpo que le molestan y se cura explotando esas partes. Nosotros decimos que son erupciones volcánicas. Así como se protege nuestra madre tierra, también controla el hábitat de su superficie de otras formas. Así pues, no le tengamos miedo a la forma en que se cuida nuestra madre tierra. Más bien, asumamos que nuestra madre tierra decide a quién quitar y a quién dejar para que las futuras generaciones sigan conviviendo con ella en su superficie. ¿Qué se requiere que hagamos nosotros? Que cuidemos y amemos a nuestra madre tierra. Que nos cuidemos y nos queramos nosotros también. Que nos ayudemos unos a otros. Que esté fortalecido nuestro corazón, pensamiento y cuerpo. Así nuestra madre tierra también nos cuidará.